Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La policía de India está buscando pistas para descifrar quién estuvo detrás de los letales ataques con bombas del martes a la red ferroviaria de Mumbai, que dejaron un saldo de al menos 183 muertos y más de 700 heridos. Las explosiones simultáneas ocurrieron a una hora pico de la tarde. 7 explosiones se sucedieron entre trenes suburbanos y estaciones, con 15 minutos de diferencia entre sí. Todas las explosiones ocurrieron en trenes rápidos y dentro de vagones de primera clase. Los vagones de tren fueron estallados y los testigos informaron que había cuerpos mutilados en las vías del tren. Imágenes televisivas mostraron videos en donde podía verse a personas cargando a las víctimas del tren hacia ambulancias, mientras buscaban sobrevivientes y cuerpos entre los restos. Un testigo ocular no identificado describió la escena. Escuché un fuerte ruido como la explosión de una bomba, y luego de eso el equipaje y todo lo demás se caía sobre mí, y todos empezaron a correr. Fue una situación caótica. Debido a la explosión, los trenes no funcionaban y la gente está atrapada dentro de los trenes y no puede llegar a su casa. Cientos de miles de personas quedaron sin transporte durante la noche, luego de que los trenes dejaran de funcionar. Una octava bomba se reportó desactivada en una estación suburbana de Mumbai. Los ataques han sido los peores en la ciudad en más de una década. Israel está amenazando con una dura respuesta debido a la captura de 2 soldados israelíes por parte del grupo Hezbollah, entre la frontera entre el Líbano e Israel. Los soldados fueron capturados luego de que Hezbollah lanzar ataques con cohetes a los puestos de frontera israelíes y a una ciudad cercana. 4 civiles israelíes resultaron heridos y se reportó que 2 civiles libaneses murieron cuando Israel bombardeó 3 puentes en el sur del Líbano. Hezbollah está demandando la liberación de todos los prisioneros libaneses dentro de Israel. El periódico israelí Haaretz informó que funcionarios de las Fuerzas de Defensa israelíes, IDF, por sus siglas en inglés, están advirtiendo que el reloj del Líbano retrocede a 20 años si los soldados no son devueltos. Mientras tanto, el número de muertes palestinas resultantes del asalto a la Franja de Gaza continúa elevándose. Hoy temprano, 7 personas murieron cuando un ataque israelí destruyó un edificio de 3 pisos en la ciudad de Gaza. Entre los muertos se encontraban una madre y 3 niños. Al menos 24 personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas el comandante de Hamas, Mohamed Dif. Israel alega que su objetivo era una reunión de activistas de Hamas que habían participado en la captura del soldado Gilad Shalit. Los testigos dicen que más víctimas podrían estar enterradas bajo los escombros. Otros 3 palestinos, 2 militantes y un oficial de policía, también murieron hoy. Mientras tanto, miles de personas se reunieron en una procesión funeraria por las víctimas recientes de los ataques israelíes, entre las que se encuentra una niña de 1 año que murió la semana pasada. El primer ministro palestino, Ismail Hanifeh, repitió el pedido de Hamas para negociar un cambio de prisioneros con Israel. Hanifeh dijo: Nosotros, en el gobierno palestino, aún estamos comprometidos con la iniciativa que hemos planteado y afirmamos que las negociaciones políticas, la diplomacia y la calma constituyen la salida de la presente crisis. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, Estados Unidos continúa bloqueando una resolución del Consejo de Seguridad que demanda la retirada inmediata de Israel de Gaza, así como también estipula la necesidad de ayuda de emergencia para los palestinos. La resolución también llama a la liberación del soldado israelí e intenta poner fin a todos los ataques con cohetes en ciudades israelíes. El embajador de Estados Unidos, John Bolton, dijo: Nuestra posición continúa siendo la misma. Nosotros no vemos a esta altura ninguna utilidad en la acción del Consejo. En Irak, al menos 50 personas murieron en el último episodio de violencia en Bagdad. Hoy temprano, 7 personas murieron y 20 resultaron heridas en un ataque suicida en un restaurante. Otras muertes fueron reportadas en un doble bombardeo suicida cerca de la zona verde estadounidense y en un ataque a un ómnibus en donde había chiitas que volvían de un funeral. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se encuentra en Irak en una visita sorpresiva. Hablando a los periodistas de camino hacia otra sorpresiva parada en Afganistán, Rumsfeld dijo que el gobierno iraquí no está listo para decidir una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses y rechazó además el pedido iraquí para revocar la inmunidad otorgada a las fuerzas estadounidenses en Irak. Sus comentarios surgieron un día después de que el ministro de Derechos Humanos de Irak afirmó que le pediría a las Naciones Unidas que revocaran la inmunidad estadounidense. En otras noticias sobre Irak, el Washington Post informa que el Pentágono discontinuará su multimillonario contrato logístico con Halliburton. Esta decisión afectaría a la mayoría de las operaciones de Halliburton en Irak. La compañía se encuentra bajo una severa inspección debido a sus vínculos con la administración Bush y a una serie de publicitadas acusaciones de incompetencia, corrupción y fraude. Las auditorías practicadas a los servicios de Halliburton en Irak por parte del gobierno encontraron más de 1.000 millones de dólares cuestionables en sus costos. Ninguna otra compañía ha obtenido tanto lucro a partir de contratos en el marco de la guerra en Irak. Halliburton obtuvo más de 7.000 millones de dólares el año pasado y se espera que obtenga al menos 4.000 millones este año. En Capitol Hill, el Comité Judicial del Senado inauguró las audiencias sobre los derechos legales de los prisioneros de Guantánamo este martes. El senador republicano de Pensilvania, Arlen Specter, dijo: "And we are now proceeding to Estamos procediendo a cumplir con los requerimientos de las leyes constitucionales e internacionales, tal como lo dictaminó la Corte Suprema de los Estados Unidos, y hacerlo de forma que nos permita juzgar justamente a aquellas personas acusadas de crímenes de guerra". Las audiencias constituyen una respuesta a lo dictaminado por la Corte Suprema el mes pasado en contra de la formación de tribunales militares para juzgar a los prisioneros de la bahía de Guantánamo por parte de la administración Bush. La Corte aseguró que los tribunales violaban tanto el Código Uniforme de Justicia Militar como la Convención de Ginebra. El tribunal dictaminó que la Convención de Ginebra debe aplicarse a los detenidos que fueron capturados en el marco de la guerra contra el terrorismo. Las audiencias tienen lugar un día después del anuncio del Pentágono de que otorgaría a los prisioneros los derechos mínimos estipulados en la Convención de Ginebra. El asesor de la Casa Blanca, Stephen Bradbury, defendió la posición de la Casa Blanca. Bradbury dijo: "La administración, como el presidente ha afirmado, por supuesto que tolerará la decisión de la Corte. Sin embargo, es importante señalar que la Corte no cuestionó la autoridad de los Estados Unidos para detener combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo, y su decisión no requiere que cerremos Guantánamo o liberemos a ningún terrorista. La Corte implícitamente reconoció que los ataques de Al-Qaeda desencadenaron nuestro derecho a utilizar la fuerza militar para nuestra propia defensa, y que estamos involucrados en un conflicto armado con Al-Qaeda". Mientras tanto, el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, criticó la conducción de la administración Bush en la llamada guerra contra el terrorismo. Leahy dijo: "Durante años, la administración violó valores estadounidenses fundamentales, dañó nuestra reputación internacional y retrasó y debilitó el juicio de la guerra contra el terrorismo. No porque tuvieran una visión coherente y estratégica, sino debido a un obstinado unilateralismo y a la peligrosa teoría de un poder ejecutivo sin límites, argumentando por un razonamiento legal centrado en sus propios intereses. La bahía de Guantánamo ha sido una debacle tal que incluso el presidente ahora afirma que debería ser clausurada". El Comité Judicial es uno de al menos 3 paneles del Congreso dedicados a este asunto. El Comité de Servicios Armados del Senado también realizará una audiencia este jueves. Esta noticia sobre el caso de filtración de la CIA. El columnista Robert Novak reveló que el asistente de la Casa Blanca, Karl Rove, era una de las fuentes de su historia sobre la revelación de que Valerie Plame era agente de la CIA. No obstante, Novak no reveló quién fue el primero en confirmarle la identidad de Plame. En noticias sobre salud, el Senado votó el martes por la prohibición de la confiscación de medicamentos prescriptos que los estadounidenses importan desde Canadá. Miles de personas recurren a farmacias canadienses en busca de alternativas más económicas que los medicamentos estadounidenses. Ambas cámaras del Congreso deben acordar una versión final antes de que la medida se convierta en ley. La administración Bush y los oficialistas republicanos se han opuesto a este esfuerzo. Argumentan que los medicamentos canadienses pueden ser dañinos y pueden esconder peligrosas sustancias químicas que podrían ser utilizadas en ataques terroristas. Los críticos aseguran que la administración intenta proteger los beneficios de la industria farmacéutica. Mientras tanto, Associated Press informa que los adultos mayores verán un nuevo aumento de 2 dígitos en los precios de Medicare el próximo año. Se espera que los pagos mensuales asciendan a aproximadamente $100 mensuales. Los pagos podrían ser incluso mayores, a menos que el Congreso tome acciones orientadas a la reducción de las tarifas de los médicos, pero no se espera que lo haga. La Casa Blanca publicó datos que señalan que altos funcionarios han recibido un aumento de más de $4,000 este año. Entre estos funcionarios se incluyen el jefe de estrategia Karl Rove, el asesor de seguridad nacional Stephen Hadley y el asesor Dan Bartlett. Esta noticia tiene lugar el mismo día que los republicanos de la Cámara de Representantes votaron, por quinta vez en 2 meses, en contra de la consideración de una propuesta para aumentar el salario mínimo. La administración Bush también se opone a un aumento en el salario mínimo. En Wisconsin, un hombre de 29 años de edad fue asesinado el domingo, cuando oficiales de la policía le dispararon con un arma taser. De acuerdo a su familia, la víctima, Nicole Osiris, había sido diagnosticado con esquizofrenia hace 10 años. El asesinato ocurrió cuando la policía lo halló ingresando a una vivienda que se encontraba en construcción. Cuando la víctima ignoró las órdenes de poner sus manos tras su espalda para ser esposado, recibió 2 disparos. La familia de Cyrus se siente ultrajada. Sus padres informaron que habían reportado a su hijo desaparecido la noche anterior y afirman que la policía era consciente de su condición. De acuerdo a Amnistía Internacional, 150 personas han sido asesinadas con armas taser desde 2001. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.